Suratul Kafirun, los incrédulos. En esta sura Dios ordena a su mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sea sobre él, poner fin al ansia de los incrédulos por disuadirlo de su misión de llamar a la verdad, y que él se mantenga en la adoración a Dios, fuera del cual no existe otra divinidad, mientras ellos están aferrados a la adoración de sus divinidades, que no valen nada para la verdad. Ellos tienen sus creencias siguiendo a sus antepasados, pero él, Muhammad, tiene la verdadera religión de la que Dios se satisface. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Qul ya ayyuhal kafirun. Di, Muhammad, incrédulos, obstinados en vuestra impiedad. لا أعبد ما تعبدون. No adoro lo que adoráis fuera de Dios. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro, el Dios único. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Y jamás adoraré lo que adorasteis siendo idólatras. Ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión de vuestra complacencia y yo tengo la mía de la complacencia divina.